Gentiles oyentes, este es Jazz en el Tiempo, el más antiguo programa en su género en América Latina y sin duda en el mundo, dado que se transmite casi ininterrumpidamente desde 1940 hasta hoy. Cuenta con el especial auspicio del comercio que apoya la música sincopada. Lo iniciamos como es habitual con Jazz en Argentina y escuchamos a Oscar Alemán interpretar Take Me Flying to the Moon. Recordamos a Cleo Brown y Ziggy Elman. Cleo Brown, pianista y cancionista, nació en 1909. Su debut lo hizo en Chicago a los 14 años de edad y poco después cultivó el boogie-woogie bajo la anuencia del célebre Pine Top Smith, pianista del género. Así comenzó Cleo Brown a cosechar aplausos que fueron cimentados por sus exitosas giras. En 1935 fue invitada a grabar discos y trabajó con importantes jazzmen. Falleció el 26 de junio de 1956. Escuchemos a Cleo Brown interpretar Mama Don't Want. En este disco, Cleo Brown está acompañada por Mike McKendrick en guitarra, Leonard Bibbs contrabajo y Tabby Hall batería. When you're cruising down in the by the sea, and you're all pepped up on gin and vodka D, then you dance and sing all night, till the island he's in sight, and you'll hear the natives sing merrily. Mama don't want no peas and rice, coconut oil. Mama don't want no peas and rice and coconut oil. Mama don't want no peas and rice, she don't want no coconut oil. Keep a bottle of brandy handy all the time. Mama don't want no gin because it makes her sick. Mama don't want no gin because it makes her sick. Mama don't want no glass of gin, cause it's bound to make us thin. Keep the hot and bothered all around the gin. Thank you. she's got a pain across the chest. Mama complains she's got a pain across the chest. Mama complains she's got a pain, and the reason's very plain. The food that Papa gave Mama won't digest. Mama, she likes to have some rum to have the fun. Mama, she likes to have a rum to have the fun. Mama, she likes to have a rum, 'cause it makes her have a fun. Keeps her making the hoopee all the time. Down in Nassawassa, full of good old Bacardi. Down in Nassawassa, by the sea. Muy bien, Clio Brown, pianista y trompetista. Están escuchando el programa Jazz en el Tiempo. Y continuamos con nuestro programa. Ziggy Elman, de verdadero nombre Harry Finkelman, nació en 1914. Trompetista notable, ganador de algunos premios de popularidad, por ejemplo, por la revista Metronome, y que con personajes de esta música grabaron lo que es nuestra característica del programa. Esto es Bugle Call Rag por The Metronome All-Star Band, con Ziggy Elman en una de las tres trompetas. Elman comenzó su carrera musical con Benny Goodman, quien lo contrató para su big band de la era del swing, permaneciendo en ella cuatro largos años. Dotado de un gran tecnicismo, un poderoso timbre, Elman llegó a ser un solista de jazz de primerísima fila. Escuchemos a Ziggy Elman en his orchestra interpretar Bublitzky. Thank you. Fue objetado el arte de Siggy Ellman debido a la inclinación de incluir en sus solos de trompeta giros de la música yiddish, lo que molestaba a muchos colegas y público en general. Sin embargo, estas escapadas a su origen otorgaron mayor popularidad a la orquesta de Benny Goodman, que sabemos también de ascendencia judía, especialmente también a la gran colonia radicada en Estados Unidos de Norteamérica. Siggy Ellman falleció el 26 de junio de 1968. Benny Goodman and his orchestra, con Siggy Ellman en la primera trompeta. En esta orquesta hay tres trompetas, la primera es Siggy Ellman, interpretan Ribbon at the Ritz. Thank you. Benny Goodman and his orchestra con el trompetista Ziggy Elman interpretaron Rippin' at the Ritz. Hemos recordado así a Ziggy Elman y Cleo Brown. Este es el programa Jazz en el Tiempo. Y continuamos con nuestro programa. En la segunda parte presentaremos un desfile de notables contrabajistas de jazz, tañedores de violón o contrabajo de cuerdas. Comenzamos por el más joven de todos y que falleciera en la plenitud de su arte, Jimmy Blanton, músico negro, integrante de la orquesta de Duke Ellington. A los 20 años de edad era ya un técnico que solía tocar su contrabajo como si fuese una gran guitarra colocada sobre sus rodillas. Escuchemos a Jimmy Blanton acompañado por Duke Ellington interpretar Peter Panther. Escuchando el programa Jazz en el Tiempo. Y hacemos un breve paréntesis. Muy bien, y estamos de regreso con Jazz en el Tiempo, en que hablamos de contrabajistas negros. Milton Hinton, uno de los importantes contrabajistas negros cuya labor en la orquesta de Cab Calloway fue relevante. Ha sido miembro de infinidad de orquestas grandes y pequeñas, y su solismo, tanto en el punteo como en el arco, superan a cualquiera de los colegas, por lo que ha sido considerado por los intérpretes mismos el más dotado de la historia, aparte de las loas que ha recibido de la crítica de su tiempo. Vamos a escuchar a Milton Hinton en contrabajo, Teddy Wilson en piano y Charlie Jackson en batería interpretar Don't Be That Way. Verdaderamente notable: Teddy Wilson, piano; Oliver Jackson, batería; y el grandioso contrabajista Milton Hinton. Ray Brown, otro músico negro, probablemente el más joven de los que estamos tratando hoy. Notable pianista, comenzó como pianista, pero más tarde cambió al contrabajo. Seguramente, como dicen muchos, es más fácil transportar un contrabajo que andar para arriba, para abajo, con un piano. Este es un chiste del, si es que se trata de un chiste, del propio Ray Brown. Casó con Ella Fitzgerald y ella le ayudó mucho a escalar posiciones. Vamos a escuchar a Ray Brown con trabajo, Bob Dunham batería y Joe Pass guitarra interpretar Don't Get Around Much Anymore. Thank you. Están escuchando el programa Jazz en el Tiempo. Contrabajistas de color importantes, Israel Crosby ocupa un lugar preponderante. Sin embargo, su arte espléndido desde todo punto de vista en este instrumento, el contrabajo de cuerdas o violón, no ha sido valorado por la crítica de su tiempo ni posterior como debió haber sido por sus grandes méritos. Vamos a escuchar a Israel Crosby en un conjunto de Jim Krupa, Jim Krupa Sextet, Charlie Shavers, trompeta, Willie Smith, saxofón alto, Teddy Wilson, piano, Israel Crosby, contrabajo, Jordan, Steve Jordan, guitarra y el propio Jim Krupa en la batería. Interpretan Capital Idea. Israel Crosby. REM, R-E-M, una sigla que oculta los nombres de Max Roach, batería, Duke Ellington, piano, y Charlie Mingus, contrabajo. Charlie Mingus, un estudioso de la música, multiinstrumentista, se decidió definitivamente por el contrabajo, del cual fue prácticamente uno de sus príncipes. Escuchemos a este conjunto REM, Roach, Ellington, Mingus, interpretar Wig Wise. Roach, Duke Ellington y Charlie Mingus, un trío de verdaderas estrellas. Están escuchando el programa Jazz en el Tiempo y continuamos con nuestro programa. Muy bien, y vamos a cerrar este programa con Slam Stewart, un verdadero fuera de serie del instrumento, el contrabajo. Lo escucharemos acá con Stefan Grappelli, violín, Johnny Guarnieri, piano, Jimmy Shirley, guitarra y Jackie Williams, batería. Slam Stewart en su contrabajo que murmura. Así nomás, escuchen ustedes por qué. Muy bien.